Con motivo del 90º aniversario del fallecimiento de Kim Hyong-ji, indoblegable combatiente revolucionario y destacado dirigente del movimiento antijaponés de Liberación Nacional de Corea, se depositaron las ofrendas florales ante su estatua de bronce colocada en la comuna Ponghwa del distrito Gangdong de la ciudad Pyongyang y ante su tumba en Mangyongdae el día 5. Se veían colocadas allí las coronas de flores enviadas por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Participaron en la ceremonia directivos del partido, Estado y Ejército, presidente de un partido amigo, funcionarios del partido, Consejo de Ministros, Fuerzas Armadas y organismos centrales, trabajadores y jóvenes y niños escolares. Se depositaron ofrendas florales en nombre del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y otras en nombre de entidades de trabajadores, ministerios, órganos centrales, escuelas revolucionarias, centros docentes y varias unidades de la capital. El mismo día se colocaron ofrendas y ramos de flores ante sus estatuas en el distrito Saksu de la provincia Pyongan del Norte y el distrito Chungang de la provincia Chagang.